¿Qué te está pasando, carita contenta? Es que me trajeron pastillas de menta. ¿Qué te está pasando, carita enojada? Es que no me dejan subir a la hamaca. ¿Qué te está pasando, carita de miedo? Es que no me gusta escuchar los truenos. ¿Qué te está pasando, carita de tristeza? Es que se ha perdido mi gata Teresa. ¿Qué te está pasando, carita cansada? Es que tengo sueño.